beso. Desperté queriendo estar en otro lugar y camino lejos del cielo. Yo sé muy bien, en las eternas no tendré que hacer. Fue un horizonte buscando la llave, la de mi canción, pero es solo sobrevivir atando un palo y felicidad. Dejala que llegue. Entonces. Un nuevo himno gay ha nacido. Vamos.